celebrar el mes de la patria. Son las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueque, pata en quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueque, pata en quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Es el show que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Tienes una gran emoción que te llena el alma, vive esa energía que recorre tu piel, esas palabras que te hacen tan bien. Deseo que se va a cumplir y juntos podremos decir que empiece el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Que empiece el show. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Parece que el día se nos viene con sol, con lluvia. Oye, se nos viene con buen tiempo, ¿ah? En estos momentos hay 4 grados en Talca, ya está soleado, mayormente soleado. Para las 11 de la mañana, 12, 13, 14, ahí llega la calor, dijo la otra. Hoy día estará soleado, mañana parcialmente nublado, el domingo, lluvia, lunes, lluvia, martes, lluvia. A ver, para creer, porque el otro día dijeron, vienen tormenta aquí, rayos, centella, y no pasó nada, puñón. Claro, pues. Justamente cayó menos lluvia, como decía mi abuelo, que cuando vea la vieja. Claro, pues. Juanito Álvarez está en la sala de sonido, ahí al estilo rapero. Juan Carlos ya está preparando su programa para las 9:30. Y los diputados aprueban el nuevo feriado regional, conmemoración de la firma del acta de la independencia de Talca. Cuna de la libertad, sí señor. ¿Cómo traen de envidioso los curicanos, ah? Los de Linares, ay, hombre. Estaba que mi nieto me pegue cuando vaya. ¡Ah! ¿Qué? Cayó delincuente que disparó a la cabeza al rival por disputa de territorio en la San Miguel del Pío. ¿Qué le parece? Claro, ¿qué le parece? Después aparece la estadística totalmente calmado. No pasa nada. Linares tendrá 3 modernas cámaras del... del tren nomás. Campaña contra el uso del hilo curado. Y no hay que usar el hilo curado. Alcalde de Curicó justificó rendición de viaje a Argentina con factura cambiada. En el 2012, cuando era concejal, entregó boleta de transportista que no era de él quien realizó el servicio. Jefe comunal se refiere a la investigación para aclarar viáticos. Chuta la lecera. Ya, son las 8:10. Bienvenidas al show, bienvenidos al show. Vamos a tener un día más de festivo, Muñoz, ¿eh? ¿Y sabe lo que significa eso? Nadie ha cachado, Juanito. Si usted pide las vacaciones en febrero,

Señores auditores, a manejar con mucha precaución. No andan muchos autos en la calle, pero se han producido algunos tacos por ahí en diferentes sectores de la ciudad. Por lo tanto, maneje a la defensiva. Cuide su vida y la de los demás. Comienza otro fin de semana. Usted no tiene que manejar a tontas y a locas, como decía mi abuelo. Tiene que ser criterioso para el manejo. Así que, oye, si va a beber, no beba. Si va a beber, no maneje. Si va a manejar, no beba. Aunque sea un poquito. No, por ningún motivo. Se lo dice el show, que informa lo que importa. Y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8:16. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Diputados aprueban nuevo feriado regional. Hoy ya van viajando los Libertadores al sur, a Puerto Montt. Partieron un cuarto para las 7 de la mañana desde el terminal de buses todos los días. Buses semicama, seguro, responsable, pasando por Los Ángeles, por Temuco, Sorno y llegan a Puerto Montt. A las 8 salió otro a Temuco, pasando por Linares, por Chillán y Los Ángeles. Y a las 4:30 de la tarde, haciendo el mismo recorrido, sale otro desde el terminal de bus. Cada una hora a Santiago. Diputados aprueban nuevo feriado regional, conmemoración de la firma del Acta de la Independencia de Talca. Proyecto pasa ahora al Senado, donde podría quedar sellado el 12 de febrero como primer día festivo exclusivo en la región del Maule. Así que se agradece. Fíjese, yo quiero, hay que reconocer, nobleza obliga. Yo quiero reconocer el apoyo del diputado Lorenzini. Pablo Lorenzini, el apoyo a esto, que es tan importante. Porque aquí en Talca se firmó el Acta de la Independencia, por lo tanto, para que usted sepa, Talca es cuna de la libertad. Cualquier cosa se puede hacer en distintas partes del país, que nos imiten la fiesta del Chancho Muerto, que nos imiten a lo mejor la fiesta de la Independencia, pero aquí esto es exclusivo de la ciudad de Talca, donde se firmó la Independencia de Chile. La iniciativa pasará al Senado, instancia que deberá ratificar la denominación del primer feriado exclusivo del Maule, el que ya algunos postulan que sea de carácter nacional. Y debería ser de carácter nacional. Porque la independencia no es de Talca, no es del Maule, es de Chile. Aquí se emancipó la patria. Aquí comenzó la libertad de la patria. Aquí dijimos, comenzamos una patria, comenzamos un país sin el yugo de los españoles. Aunque ahora, después de tantos años, estamos bajo el yugo de los españoles con la carretera, la concesión del agua, la concesión de la luz, la concesión del teléfono. Pero aquí se firmó la independencia de Chile. Y hay que reconocer también la gestión de un alcalde que es histórico. Hay que reconocerlo. También porque hay fallas, pero hay más aciertos. En la balanza del futuro de Talca, el alcalde de Talca está más cargado a los aciertos que a los errores. Talca ha cambiado. Y esta fue una idea que se plasmó y que hoy día la estamos viendo que se hace realidad. Junto a ello la fiesta de la independencia, junto a ello un hito para nuestra patria histórica. Así que hay que reconocer el apoyo del diputado Lorenzini como parlamentario, porque no había otros parlamentarios que estaban moviéndose para que esto fuera verdad, para que esto fuera una realidad. También el apoyo de un senador como es el senador Andrés Saldívar, un hombre de mucha edad, un político de muchos años, pero que hace la pega, pero que hace la pega. Entonces, cuando hay que reconocer, hay que hacerlo, porque la nobleza obliga. Muchas gracias, en nombre de los talquinos, porque además, para quienes sean de la región del Maule, tendrán un día más de vacaciones si salen en febrero. Porque el día festivo no se cuenta como día hábil para las vacaciones. Así que todos en vacaciones en febrero, porque tendrán un día más. ¿Qué le parece? Dentro de todo, también favorece a quienes quieren tener un día más de vacaciones. Qué bueno, pues. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. La Farmacia Saliente en Talca, en la 2 Sur 3 Oriente, en toda la esquina, abierta todos los días del año. Y el Aula del Vino, hoy viernes, tiene descuentos hasta un 70% por el Día del Vino. Hoy día celebramos el Día del Vino, Juanito. Me gusta el vino porque el vino es bueno. Cuando nace puro y cristalino de la madre tierra, más me gusta el vino. Tito Fernández, señoras y señores, vamos a una canción y volvemos. Volvemos, sí, señor. Aquí en el show de hoy, en Fantástica, comenzando un fin de semana. ¡Ay, hombre! En la pura sabrosura. En la pura sabrosura. En la pura sabrosura. En la pura sabrosura.

que queda ahora es la resaca. Datos del tiempo. La temperatura. 6 grados a esta hora en el centro de la ciudad. Y la humedad. 88% se espera el cielo despejado. La máxima de hoy será de 20 grados. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? ¡Claro! Faltan 14 para que sean las 9. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Faltan 13 minutos para que sean las 9 de la mañana. Diputados aprueban el nuevo feriado regional, conmemoración de la firma del Acta de la Independencia en Talca. Proyecto pasa ahora al Senado, donde podría quedar sellado el 12 de febrero como primer día festivo exclusivo del Maule. El dato que le doy a ustedes, ojalá compañeras, compañeros, trabajadores esforzados de esta ciudad de Talca y la región del Maule, si fuera festivo este día 12 de febrero y usted pide las vacaciones en esa fecha, tendría un día más de vacaciones, porque no es un día hábil. Queridos amigos auditores, flojillos, sacadores de vuelta. Incluso podemos incluir algunos zánganos. ¡Ah! No, en serio, tendría un día más, pues. Así que anuncio en esta y en todos los lugares donde trabajo, incluso al culto en que asisto. De que saldría vacaciones en febrero. Señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos, vamos a la música en esta mañana. Con la frente en alto, sin miedo por el mundo.

preocupado del barrio. Cada día tenemos noticias del barrio porque soy independiente. Aquí todos los talquinos importan. Oye, el Club de Cueca Copihue Talquinos invita a una tarde folclórica esquinazo de los Copihue. ¡Que viva nuestra cueca! Rica empanada y sopa y pillas. Conjuntos en vivo, Alborada, Los Copihue de Talca, Cooperativa Lircay, 27 Oriente, 10 Sur, 5 de septiembre, esto es mañana, 5 de septiembre a las 4 de la tarde, actividad totalmente gratuita. Hoy día hay una gran lotería solidaria, ahí le regalé dos premiacitos a la querida amiga Cecilia La Regla, con mucho cariño. Colaboro con estos beneficios, ¿eh? Hoy 4 de septiembre, atención, a las 4 de la tarde, espacio público 14 y media sur, 29 y media oriente, a beneficio de la señora Juanita Salas. Ayúdenos a que nuestra vecina tenga los recursos en su proceso de exámenes y recuperación. Así que vayan todos ahí, estará la rancherita Marité, no falte, lo organiza Almilla. Un abrazo grande para nuestras amigas y amigos de Almilla, ¿eh? Hacen una gran labor. Seguimos. Hoy día no habrá alerta sanitaria ambiental en ningún polígono de la región del Maule, ¿eh? Así que eso es importante que lo tome en cuenta. No habrá alerta sanitaria ambiental, pero si va a usar leña, hágalo con leña, ojalá seca, ¿eh? Y certificada, para que no contaminemos el ambiente. ¿Ya? Gran Bingo a beneficio, 12 de septiembre. Desde las 5 de la tarde en el Gimnasio de las Américas, a beneficio del Lomis Baez Muñoz. Banda Impacto ameniza. Hay que colaborar. $1,000 la adhesión. Son las 9 y pasadito con 14. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Mucha que es por fianza, ya lo dijo el caballero, 9:14. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos espirituales. Ah, gracias. ¿Está cansado de visitar falsos brujos? Pues ya se encuentra en Chile desde el Sahara Don Abraham, mentalista y especialista en unión de parejas, triunfa donde todos otros fracasan. ¡Ah! No sufra por una traición o por un amor imposible. Cuidado con los traidores, dijo el patrón Valerín, ¿eh? Atraiga a su ser amado, sin interesar tiempo, distancia ni saxo. Sexo, ¿eh? Por las buenas o por las malas, por detrás o por delante, En poco tiempo los tendrás de rodilla a tus pies y que te sea fiel toda la vida. Don Abraham cura daños y brujerías, realiza limpieza del aura, también de automóviles y casas particulares. Descargas y florecimiento domina el corazón y el espíritu del ser amado a través del vudú. Atiende con consultas al contado a crédito y también con Red Compra. Atiende en Santiago, Talca, Constitución, Willy Borgoa y en forma internacional algunos días en Las Tizas de Pencahue. Si usted menciona este aviso, viajito, Si menciona este aviso, le cobrarán un 50% más. Así que esté calladito. Aquí dejo con ustedes a nuestro querido Brujo Caramelo. ¡Ah! Gracias por la de Brujo, paisano. Capaz que le tenga miedo ahora. Atención, Aries. Aprovecha el fin de semana para escaparte con tu pareja. Tanta más que habla este cabrón. No sea así, hombre. Tauro. Si esa persona te gusta de veras, hallarás los medios para vencer tu timidez. Cuidado con la traición. Cuidado con los traidores, dejo los guatones. ¿Qué guatón es eso? Pero esta más guatona. Creo que le dijeron, de aquí en adelante, cuando esperaba una guatón, falta bonito, ¿eh? Tiene que comerse dos gallinas o más diarias. Se está comiendo cinco. Este es difícil tanto, ¿eh? Géminis. Prospección para el nacido bajo este signo, ¿ah? Cáncer. Las labores solidarias, a catedral que te llevas, pueden abrirse un nuevo camino de crecimiento personal, ¿eh? Leo. Tanto en cuestiones amorosas como familiares. Virgo, aunque se te acumulan las responsabilidades, tus decisiones serán más aceleradas. Libra, el amor será tu punto primordial. Escorpión, te sentirás especialmente sensible. Sagitario, las cuestiones económicas se van a hacer favorecidas por la llegada de una cantidad de dinero, ¿ah? Disfrutarás de momentos anímicos, Capricornio, ¿eh? Acuario, excelente jornada para las cuestiones relacionadas con la música. Puedes asociarte con el Copi para cantar a dúo. ¡Oh! El Copi está ahí al frente del otro. Muchachita, no te mueras. Ah, el Copi, ¿eh? No puedo vivir sin ti. Bueno, ahí el Copi, amigo mío. Ay, sí. Oye, Lucho, estoy enojado contigo. Digo, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que nunca me he llevado a la fiesta de la independencia. Ah. Y ahí tiene que ir el alcalde. Está dedicado. Son 20.340. Piscis. Hoy tu capacidad de comunicación le ayudará a salir de alguna situación complicada. Oye... Y muchos no saben que el Copi era hermano del Vareta, pues. Sí, pues, hermano del Vareta. El Copi, pues sí, pues. Hermano, pues yo lo conozco cuando era cabrón chico, el Copi. Que fue el mal, antes el Copi me cantaba, no puedo vivir sin ti. Cuando cambió la voz, cuando era cabrón chico antes. No puedo vivir sin ti. Ya son las 9:20, cuando vea, mejor ni lo voy a saludar, porque... Me ha echado un carato, dijo mi amigo mío, lo quiero tanto. Iba a los festivales, íbamos al festival de la Camelia, con el Pancho, con todos esos gallos que ahora ya están tocando en el cielo o en el infierno están. Los que tocaban antes en el Apolo 11 están en el infierno. Vamos a la canción. Yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho. Se le clava, clava, clava, clava, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clava. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Tócale el zorrillo, César Hernández. Serrucho, serrucho, serrucho, esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá. Vamos a la última pasadita, las invitaciones para ustedes que pueden colaborar y pasarlo bien este fin de semana, ¿eh? Oye, hay un gran bingo de beneficio el 12 de septiembre, esto de una pequeña que se llama Slomish Baez Muñoz, ¿eh? Esto es en el gimnasio de las Américas, va a estar ahí la banda Impacto Latino, $1,000 la adhesión, ¿eh? Eso es una invitación que tengo ahí, ¿eh? Vamos a ver, tenemos hoy día una lotería a las 4:30 de la tarde, a las 4 de la tarde, por ahí, lo organiza Anmilla, esta gran lotería, donde está, por supuesto, colaborando Cecilia Larregla con una vecina que necesita que, por supuesto, le ayudemos con un billetito, porque se está haciendo exámenes y la recuperación es muy cara, tuvo una enfermedad complicada. La rancherita Marité estará ahí en la lotería desde las 4 de la tarde, ¿ah? Con 30 minutos, valor del cartón, $1,000, ¿ah? Esto es en 14:30 Sur, 29:30 Oriente. Así que hay que ir y colaborar, y además habrá comidas típicas, por ejemplo, habrá sopa y pillas, chancho en piedra, ¿ah? Habrán empanadas y, por supuesto, también otra comida típica como completo y sushi. ¡Ay, hombre! A ver, ¿será cierto? ¡Último minuto! ¡Último minuto! Esto, Maule Noticia, ¿eh? ¡Último minuto! ¿Ah? ¿Será cierto, no? Cagó el intendente. Pidieron la renuncia al intendente Hugo Loso en Talca. Asume interinamente el gobernador de la provincia, Oscar Vega. Lo dice Maule Noticia. ¿Te imaginas, no es verdad? ¿Ah? ¿Está en el Twitter también? Última noticia. Cagó el intendente. ¿Te dais cuenta, Hugo del Oso, que el mundo es redondo? ¿O tenían razón los que decían que el intendente había tomado cola de mono, pero que no iba a tomar chicha? Y parece que no va a tomar chicha y se fue a la... Que tengan un buen día, ¿eh? Que les vaya bien. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Que tengan un buen día, que les vaya bien. ¿No tiene una cueca para tocar? ¡Salud! ¿Ah? Hoy día es el día del vino, el aula del vino. Oye, ¿saben que hay un 70% de descuento en el aula del vino hoy día por el día del vino? Y con ese 70% voy a ir a celebrar esta noticia que di. ¿Ah? Señoras y señores, voy a brindar en esta mañana por todos los presentes. Voy a felicitar a la Bachelet, porque por fin sacó al intendente. ¡Chao! ¡Buenos días!